¿Sabías que? De las violaciones a los derechos humanos que han ocasionado y siguen ocasionando las represas, la más terrible es la violación al derecho a la vida. La actividad minera y la construcción de represas han sido los proyectos de desarrollo que más muertes y asesinatos han ocasionado en el mundo entero, sobre todo a los pueblos indígenas y campesinos. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Este 14 de marzo, únete a las movilizaciones que se estarán llevando a cabo en todo el país. Para conocer las acciones que se realizarán en tu estado, consulta la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, www.mapder.lunasexta.org, porque el agua y la energía no son mercancía. Ríos para la vida, no para la muerte. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escuchan pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a empezar el condensado de noticias de pues los distintos temas socioambientales que ocupan este programa. Y bueno, para seguir en el tema que hemos estado discutiendo, vamos a compartir con ustedes algunas notas sobre el tema de represas. Y bueno, pues la primera de estas tiene que ver con pues la invitación que le habían hecho los compas del SECOP a el gobernador de Guerrero para que participara en la asamblea dominical de la semana pasada y que finalmente firmara los acuerdos de Cacahuatepec que pues había comprometido a firmar, en donde pues se comprometía a no promover, y no solamente no promover, sino también a buscar la cancelación de la presa La Parota. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? El gobernador simplemente no llegó, dejando plantados a más de 200 comuneros, mostrando de nuevo la falta de disposición que tiene a escuchar las exigencias de estos pueblos. Así que, bueno, pues vamos a escuchar la nota. Y dice así: el gobernador Ángel Aguirre Rivero no asistió a la asamblea que integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, SECOP, sostuvieron este domingo en el poblado de Aguacaliente, en la zona rural del municipio. En el lugar, más de 150 campesinos, comuneros y ejidatarios de 20 comunidades se quedaron esperando el arribo del mandatario estatal, a quien convocaron para firmar los acuerdos de Cacahuatepec, redactados desde el 7 de mayo de 2011, mediante los cuales buscan que el gobernador se comprometa a gestionar la cancelación definitiva de la presa hidroeléctrica La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir en el río Papagayo desde 2003. La asamblea del SECOP comenzó a las 12 del día. Una hora y media después, los comuneros leyeron un posicionamiento y anunciaron que efectuarán nuevas movilizaciones para manifestarse contra la presa. El vocero del SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, recalcó que el oficio fue entregado a la Secretaría Particular del Gobernador el pasado 2 de marzo, además de que habían girado una invitación el 29 de febrero, por lo que consideró una humillación la ausencia de Aguirre Rivero en la reunión, pues está demostrando el desprecio que tiene por los campesinos. En su discurso ante los comuneros, Suástegui Muñoz advirtió que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y criticó que el gobernador y su gente nos quieren ver la cara de tarugos o se hacen, que no nos digan que no saben de la existencia de los acuerdos, si ellos mismos hicieron el formato del documento. Los integrantes del SECOP anunciaron que esperarán otra visita de Aguirre Rivero el próximo 25 de marzo. Mientras tanto, anunciaron una procesión convocada por la Iglesia Católica el 23 de marzo, que partirá de la vereda de Amatillo, en San Pedro Cacahuatepec, para culminar en Las Parotas. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre el SECOP. No es la primera vez que el gobernador se escabulle de firmar los acuerdos de Cacahuatepec. De hecho, lo mismo pasó hace ya varios meses, cuando pues lo invitaron a una de las asambleas de todos los domingos, y el gobernador fue, Incluso consiguieron ponerle una playera que decía punto final a la parota y que de manera apalabrada pues se comprometiera a no impulsar dicho proyecto. Obviamente no quiso firmar los acuerdos y alrededor de una semana después públicamente anunció que la parota iba y que su gobierno la estaba promoviendo. Y pues desde ese entonces los compas de el CECOP pues han estado buscando la forma de amarrar pues este acuerdo de que el gobernador no impulse este proyecto y de pues hacerlo firmar estos acuerdos de Cacahuatepec, y hasta el momento no lo han conseguido. Se suponía que esta visita que iba a hacer el gobernador hace un par de días iba a ser la forma de pues ahora sí sentarlo a firmar dichos acuerdos, pero pues la solución que encontró el gobernador fue simplemente no llegar. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda con los compas del CECOP y pues estemos también al pendiente de pues cualquier acción de solidaridad a las cuales nos convoquen para apoyarlos en esta lucha. Y bueno, continuando, vamos a compartir con ustedes la agenda de actividades de la jornada del Día Mundial de Acción en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, que está organizando el MAPTER. Y pues el MAPTER nos dice lo siguiente: el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos da a conocer el programa de las actividades que lleva a cabo alrededor del 14 de marzo, con motivo del Día Internacional de Lucha contra las Presas, por los Ríos, el Agua y la Vida. En Jalisco, las actividades comenzaron la noche del 1 de marzo con el paseo Todos en Bici, pedaleando por Temaca, en Guadalajara, con más de 3.000 participantes exigiendo respeto a los derechos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y la cancelación definitiva de la presa El Zapotillo. El día 14 de marzo se realizará, también en Guadalajara, el foro Denuncia Pública de las Irregularidades e Ilegalidad del Proyecto El Zapotillo, en el que también se anunciará la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que en junio se llevará a cabo en Temacapulín. Además, se tiene en marcha la actividad Sábanas por Temaca, que busca proteger la Basílica de la Virgen de Remedios con una gran manta, bajo la consigna No al desmantelamiento. A dichas actividades se incorporan integrantes de MAPTER Guanajuato, que prevén instalar más adelante la exposición fotográfica Aguas, Ríos y Pueblos. En Colima, se desplegó la Jornada por el Derecho al Agua del 17 de febrero al 17 de marzo. Consiste en conferencias, presentación de libros y ponencias, proyección de videos, mesas redondas, talleres, teatro, tianguis, premiación de concursos y la exposición de fotografía internacional Aguas, Ríos y Pueblos. El 14 de marzo se tendrá la conferencia Situación de las Presas en México por Mónica Olvera, de MAPTER y REMALC TF, así como la proyección del documental Agua para la Vida de Notilibertas, ambas a las 6 de la tarde. En San Cristóbal de las Casas, Otros Mundos Chiapas organizó el conversatorio Represas, Afectación e Insustentabilidad el 6 de marzo, dentro del Seminario Permanente de la Sustentabilidad. El día 14 será una acción simbólica y cultural, así como una conferencia de prensa a las 6 de la tarde. En Jalapa, la organización La Vida tendrá una charla el día 14 en la Facultad de Humanidades acerca del Día Internacional contra las Presas en Defensa del Agua y los Ríos, a las 6 de la tarde. En Marsella, Francia, se prevé subrayar la importancia del Día de Lucha Global contra las Represas y en Defensa de los Ríos durante la inauguración del Encuentro Alternativo Mundial del Agua el 14 de marzo. Una representación del MAPTER asistirá al Encuentro del Buen Vivir, que se realizará del 14 al 17 de marzo en Puebla, donde se busca abrir una mesa de discusión sobre represas. Por último, otros integrantes del MAPTER desarrollarán actividades en Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Sonora, el Estado de México y la Ciudad de México. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre represas esta semana. Estén al pendiente de lo que vaya sucediendo en torno a la jornada del 14 de marzo y los invitamos a sumarse a las distintas actividades que se realizarán en su estado. Y bueno, con esto nos vamos a una siguiente canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. Pero la fuerza de la gente puede mucho más, ya conocemos tu forma de actuar. La Patagonia, sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. Pero la fuerza de la gente puede mucho más, tu cola larga te vas a pisar. La nueva conciencia quiere despertar. Nuestras diferencias hay que sanar. Por nuestro futuro no más dolor. La tierra no olvida tu forma de actuar. Se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia, sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta, de la humanidad. Haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. Y donde haya odio, gane el amor. Donde haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. La paz en el mundo, gane el amor.